José Carlos Silva y Nicolás Majarré, vámonos para la región. Yo quisiera enamorarme más de mi morena y así más nunca fallarle, no causarle pena. Compadre Augusto Botero, Iguaná. Yo quisiera enamorarme más de mi morena y así más nunca fallarle, no causarle pena. Hoy vivo contento, pero qué grande es la dicha mía, si ella me está dando lo que yo soñaba noche y día. Su cariño y comprensión y más cosas todavía. Antes de tener su amor, solo tristeza tenía. Cuando canto, canto para usted, y si sueño, sueño con usted lo que tengo. Se lo debo a usted, solo pienso, señora, en usted. Y ahí le mandamos a Elkin y a Rusman Durán, la gente firme. Y allá en la esquina caliente de Milda Campo y la Mona, la de Jaime. Atención, ahí viene. Y allá en Nocaima, Cundinamarca, John Jairo Escobar y el profe Hugo Ramos, mucho aprecio. Comadre Margarita Melo y Carmen Blanco, Lanchita. Y si el tiempo se devuelve, tenlo por seguro, me enamoro nuevamente, de ti te lo juro. Comadre Anita Melo, ahí le va. Y si el tiempo se devuelve, tenlo por seguro, me enamoro nuevamente, de ti te lo juro. Tú eres mi camino, el cielo de mi sol y mi luna. Tú eres lo más lindo, como mi morena no hay ninguna. Sean buenos o malos tiempos, sonriente está toda hora. Y es que en el hogar yo tengo un modelo de señora. Cuando canto, canto para usted, y si sueño, sueño con usted lo que tengo. Se lo debo a usted, solo pienso, señora, en usted. En Bogotá, William Roberto Gil, mi amistad.